Amanece, que no es poco. Comparto con ustedes ahora la lectura de un artículo publicado en el diario El Tiempo de nuestra ciudad. En el día de ayer, en el Salón del Seda, periodistas azuleños fueron homenajeados en el marco de una emotiva ceremonia. Hubo proyección de material audiovisual referido a trabajadores de prensa que formaron parte de la vieja guardia, de la gráfica, la radio y la televisión local. El momento de mayor emotividad entre los presentes llegó con el reconocimiento a Oscar Berríos Popos Pérez, señala la nota en su bajada. Hay algunas fotografías ilustrativas donde se lo puede ver a Oscar Berríos junto a Julio Juárez, un periodista también muy reconocido de nuestro medio. El público que colmó la sala del Seda para acompañar este momento de homenaje, y también a Mirta de la Torre en un momento que estuvo a cargo de la conducción, de llevar adelante la ceremonia. Comparto contigo la nota tal cual te dije, como sale en el diario El Tiempo en su edición de ayer. El periodismo azuleño, a través de distintos interlocutores, fue homenajeado este sábado durante una actividad que tuvo desarrollo en el Salón del Centro Empresario de Azul. La propuesta consistió, básicamente, en la proyección de entrevistas con trabajadores y trabajadoras de diferentes medios locales y un emotivo cierre con un reconocimiento a Oscar Berríos Pérez por sus aportes a la profesión periodística. Todo comenzó pasada las 19 ante un numeroso marco de público. Augusto Meyer, quien integra el staff de la redacción de Diario El Tiempo, comenzó su alocución agradeciendo a los presentes y explicando someramente los objetivos y la metodología de la labor realizada para llegar a la ceremonia efectuada en la víspera. No es la intención destacar solo los aportes al periodismo realizado por Popos, sino ponderar a quienes trabajaron y trabajan en los medios locales en cualquiera de sus plataformas, expresó Meyer y mencionó que seguro hay otros profesionales que merecen un reconocimiento, pero humildemente nos permitimos focalizar el homenaje en la figura de Berríos Pérez. La propuesta continuó con la proyección de una serie de mini documentales, comenzando con el relato del profesor Dardo Restivo para una entrevista radial en FM Universal. El docente jubilado se refiere en la nota a su paso como profesor de educación física desde sus inicios hasta un cierre con un balance plagado de satisfacciones con la inauguración de varios establecimientos educativos en Azul y ciudades de la región. Para referirse al rol dentro del periodismo, fueron pasando los testimonios de Mario Daer, Julio Juárez, Mario Vitale, Mirta Torchio, días pasados cumplió 41 años de labor ininterrumpida en el micrófono de LU10 Radio Azul, Miguel Dispalatro y Rodolfo Fito de Paul. Las primeras emociones fuertes de la tarde llegaron de la mano de las consideraciones realizadas por Liliana Monterroso, habló de su padre, Rodolfo Monterroso, Emanuel Fernández Pedra, se refirió a su padre, Carlos Fernández Pedra, Sandra Garay se explayó respecto a su papá, Luis Garay. En el caso de Fito de Paul, Rodolfo Di Paola, tal su verdadero nombre, se difundieron una entrevista que le hiciera Rubén Montaño en Radio Azul y una nota filmada días atrás. El plato fuerte de la actividad, al menos desde la emotividad, estuvo dado por el reconocimiento a Oscar Berríos Pérez, quien presenció las proyecciones en compañía de su mujer, hijos y nietos, entre otros familiares y amigos que lo estuvieron acompañando. Para presentar a Popos en su ámbito laboral, se proyectaron en la pantalla las consideraciones de tres de sus colegas, Mirta de la Torre, Omar Daer y Miguel Dispalatro. De la misma forma, se compartió el audio con el testimonio que el propio Berríos Pérez dio en el programa de Rubén Montaño y se trajo a escena el relato de Alfredo Pucheu para hacer un resumen de los comienzos de TV2 Azul Cablevisión Color, con la figura de Popos como estandarte periodístico. En su relato, Pucheu, uno de los propietarios y fundadores del canal de cable local, subrayó la importancia del grupo humano que le dio vida a los inicios del medio de comunicación y subrayó la capacidad profesional del ayer homenajeado para conducir a un equipo consustanciado con la labor de informar. Como cierre del reconocimiento, se hizo entrega a Berríos Pérez de un portarretrato conteniendo una fotografía suya en pleno desarrollo de su tarea habitual en uno de los estudios de TV2. La redacción en una máquina de escribir de las noticias que luego se leían en los diferentes espacios informativos. Carlos Filippetti hizo llegar una nota con motivo de su imposibilidad de estar presente en el homenaje a Berríos Pérez. Decía en una parte: compromisos familiares impiden mi presencia en este día. Como amigo y compañero de trabajo institucional voluntario de Oscar Popos Berríos Pérez, me sumo con gran alegría a este merecido homenaje a una gran persona y un fervoroso amante de nuestro azul, con el que hemos compartido innumerables proyectos y aventuras desde el nacimiento del proyecto Azul Ciudad Cervantina de la Argentina. Con nuestro querido Popos hemos podido desarrollar sanas complicidades que dieron sin duda el impulso que requería una movilización comunitaria para Azul como la que se planteaba por 2003. Su hidalguía y buenas intenciones, plasmadas en acciones, han sido pilares en los que se sustentó el nacimiento de esta innovadora idea que hoy es clara identidad de nuestra ciudad. Por ello y por todo lo que significa el valor de un ser humano íntegro, me sumo a este homenaje con emoción y reconocimiento a quien ha tenido esta notable iniciativa, indicó Filippetti. Oscar Berríos Pérez nació el 7 de julio de 1941 en Oruro, Bolivia, y al inicio de los 60 se radica en La Plata para desarrollar sus estudios universitarios. Luego de un breve paso por la Facultad de Medicina, finalmente opta por inscribirse en la entonces Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, acaso inspirado en su hermano mayor, Waldo, hoy fallecido, y que por ese entonces ejercía esa noble profesión. De su paso por la Casa de Altos Estudios, Popos siempre recuerda la jerarquía de algunos docentes con los que tuvo la ocasión de formarse: Manuel Vega Segovia, Jacinto y Orfilio Calvo, Rodolfo Yelote Sergio, entre otros. Recomendado por alguno de ellos, en simultáneo con sus estudios, inició una fructífera carrera que comenzó en la Gaceta del Plata. Al poco tiempo se sumó a El Día, donde cumplió diversas tareas, destacándose la cobertura en tribunales de los más variados casos judiciales. Durante esos años, se desempeñó también como corresponsal en la capital bonaerense de La Razón, bajo la tutela del mencionado Vega Segovia y don Félix Lainio, uno de los maestros del periodismo argentino. Además de su trabajo en las redacciones, durante su estadía en La Plata, Berríos Pérez cumplió funciones de prensa en el Ministerio de Bienestar Social y en la Federación Bioquímica Bonaerense. Tuvo activa participación en el Círculo de Periodistas y en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM. En diciembre de 1975 se muda a Azul, junto a sus dos hijos mayores y a su mujer, oriunda de esta ciudad. A poco de llegar, se incorporó a Pregón, donde compartió redacción, entre otros, con Luis Garay y un entrañable amigo como el negro Orlando Lorea. En paralelo, fue director del semanario El Camino, de Tapalqué. A comienzos de los 80, junto a su amigo Alfredo Pucheu y otros azuleños emprendedores, se sumerge en la planificación y puesta en marcha de TV2 Azul Cablevisión Color, señal local que comenzó a transmitir el 16 de diciembre de 1981. Por varios años se desempeñó allí como director periodístico, hasta su retiro definitivo en 1999. Bueno, hasta allí la reseña de Popos Berríos y de lo que ocurrió, publicada por Diario El Tiempo, que después termina con un agradecimiento a todos quienes hicieron posible que esto aconteciera este viernes en el SEDA, un merecido homenaje a alguien que fue formador de periodistas desde el ejemplo y el trabajo puesto como una cuestión prioritaria a la hora de tener que llevar la información a los hogares azuleños. En el próximo bloque del programa vamos a hablar con Augusto Meyer, el organizador de esta actividad, para que nos dé más detalles sobre cómo fueron aconteciendo los hechos hasta llegar a este homenaje y también cómo transcurrió la jornada del viernes